¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, como cada jueves entre las 19 y las 21 horas por La Retaguardia, por este multimedio comunitario, autogestivo, popular en el que tanto nos gusta estar y que nos han recibido y que ya este es la segunda temporada, el segundo año consecutivo que estamos ya en esta casa. Muy agradecida, muy agradecido, Fede también. Y bueno, cuarto año consecutivo de Frente Ampliando, segundo ciclo del programa, segundo año aquí en La Retaguardia. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando en estas dos horas de programa. Y me acompaña, por supuesto, Federico Siris. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Buenas noches a todos. ¿Cómo andamos? Bien, acá andamos. Le damos la bienvenida a nuestro operador, Ignacio Álvarez González. Bienvenido, gracias por estar ahí, como siempre. Y bueno, bien, la verdad que hemos pasado por unas semanas tremendas. La última vez que nos encontramos en vivo estábamos planificando el cruce a la República Oriental del Uruguay para emitir nuestro voto en las elecciones departamentales. Tuvimos el privilegio de votar allí, de ser parte de, bueno, por ejemplo, de la victoria histórica en el departamento de La Valleja, de recuperar el departamento de Río Negro, de ganar en el municipio F de Montevideo, de recuperar ese municipio, de mantener el departamento de Montevideo y el de Canelones. Y también, lamentablemente, tuvimos el fallecimiento del Pepe Mujica. Por eso el jueves pasado definimos no hacer el programa, definimos sumarnos al duelo que estaba viviendo nuestro pueblo y que había decretado nuestro gobierno. Y bueno, y hoy estamos volviendo a la normalidad, intentando volver a la normalidad, porque este programa celebra la vida y celebra la vida de todos y todas aquellas quienes han luchado por la libertad o por las causas populares, y de eso se trata también lo que sucedió hace dos días, el jueves, en la República Oriental del Uruguay, que fue la 30ª Marcha del Silencio, ¿no? Marcha multitudinaria en Uruguay, que organizan familiares asesinados y desaparecidos durante la última dictadura militar en el Uruguay. Y bueno, la verdad que ha sido una semana muy, pero muy intensa. Hay mucho para decir. Yo creo que todos y todas saben, todos saben también, y nosotros siempre lo decimos, que este es un programa militante por los derechos humanos. Y no es una pose, ni es una frase hecha, ni es un lugar común. Verdaderamente es un programa militante por los derechos humanos. Y que no se malentienda, militar por los derechos humanos no significa hacer un culto al dolor, porque hay mucha gente que por ahí no entiende. Simplemente tiene que ver con que entendemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son los errores cometidos y qué es lo que necesitamos conocer, reconocer y recordar para no volver a caer en los mismos abismos. Abismos que todavía no sabemos la verdad completa de lo que ha sucedido y la gente que la sabe no la quiere decir. Y como decía la consigna de la marcha de este año, es ellos saben dónde están, ¿no? Bueno, ellos saben dónde están. Y nosotros y nosotras, a través de la militancia, seguimos buscando y con Fede lo hemos repetido, un gobierno del Frente Amplio nos posiciona mucho mejor para poder luchar y elaborar políticas públicas que atraviesen la República Oriental del Uruguay en base a los derechos humanos y que el Uruguay deje de ser un país atravesado por la impunidad. Exacto, Carla. Sí, como siempre nos plegamos a esta enorme movilización que junto con el 8M es una de las más grandes que ocurren en el Uruguay y que causa una impresión enorme porque es una marcha en total y absoluto silencio, a diferencia de marchas que reclaman lo mismo en otras partes del país, como por ejemplo de acá, Pero esta es una marcha en total y absoluto silencio, en donde 30 veces decimos, sepan cumplir dónde están, porque, como decía Carla, ellos saben dónde están, y bueno, queremos saber dónde están los compañeros detenidos, desaparecidos. La misma marcha se replicó en diferentes ciudades del interior del Uruguay, las cuales también fueron multitudinariamente acompañadas. Me llegaron imágenes a través de redes sociales y de WhatsApp de diferentes compañeros en diferentes puntos del país compartiendo las imágenes, y la verdad que impactaba la cantidad de gente que había. Y bueno, esperemos que ahora, ¿no?, con una política de derechos humanos bien marcada, la cual Carolina Cose, la vicepresidenta de Uruguay, ha tenido manifestaciones muy recurrentes con respecto a este tema, esperamos avances serios, ¿sí? Y pronto, porque la verdad que ellos saben dónde están, tienen que cumplir con el mandato que les dio la patria cuando se pusieron el uniforme y la bandera nuestra, y defender la democracia y no atacarla y no volver a repetir los horrores que cometieron en el pasado. Por eso, como bien decía Fede, bueno, decimos 30 veces nunca más y exigimos la verdad y seguimos militando por memoria y por justicia. El próximo programa, porque bueno, en este programa no nos entraba todo, en el próximo programa vamos a hablar bien de lo que sucedió con protagonistas en las marchas ahí en la República Oriental del Uruguay. Vamos a hablar no solamente de esta 30ª marcha, sino también de algunos archivos del Plan Cóndor que han sido han salido a la luz, y de lo que la verdad que necesitamos y merecemos información. Vamos a hablar con quienes saben al respecto. También vamos a hablar de algo muy preocupante que tiene que ver con el DNU, con la reforma del sistema migratorio que pretende este gobierno de Javier Milei acá en la República Argentina, y que nos toca muy de cerca, no solo a la colectividad uruguaya, sino a todas las colectividades de migrantes que vivimos en este hermoso país que siempre nos ha cobijado como hijas, hijos e hijes, y no nos ha discriminado, nos ha brindado educación, trabajo, y nos hemos sentido parte del mismo. Pero bueno, también vamos a hablar con alguien que sabe mucho acerca del tema para saber cómo nos afecta. Lamentablemente en la República Argentina vivimos momentos tremendos. Ayer hubo una movilización en Tierra del Fuego contra los despidos. Bueno, la educación ha sido declarada servicio indispensable, por lo tanto quienes trabajamos en la docencia ya no vamos a poder ejercer nuestro derecho a huelga ni a negociar en las paritarias. Bueno, son un montón de cosas que están pasando, lamentablemente, y que vivimos los uruguayos, las uruguayas y los uruguayes que vivimos aquí en la República Argentina, y que también militamos en la República Argentina, y que militamos a ambas orillas, en el Uruguay y en la Argentina. Carla, en otro orden, quiero aprovechar para saludar a los compañeros del PIT-CNT, que en estos momentos, hoy inició el congreso más grande en la historia del PIT-CNT, ya que hay 1.173 delegadas y delegados titulares y sus suplentes. Sí, este congreso se va a realizar hoy, mañana y pasado, 22, 23 y 24 de mayo, en el Palacio de Peñarol. Y allí tenemos el congreso tramito, número 15, ¿no? Decimoquinto congreso ordinario del PIT-CNT. Exacto, y ahí, allí tenemos, recién me llegaron unos videos de un compañero en nuestro comité de base, y que además es secretario gremial provincial de ATE Provincia, que Carlitos Díaz, que bueno, que va a tener que venir a dar explicaciones. Y bueno, va a tener que venir a contar cómo fue que no nos informó que estaba ahí. No, va a tener que venir a un reportaje. Como secretario organizador del comité, quiero una explicación lógica de por qué no avisó. Claramente, ¿por qué no avisó este hombre? No, a mí me contó que iba. Bueno, pero justamente estamos pensando en a quién invitar para hablar del congreso. Bueno, va a tener que venir él, no va a quedar otro. Claro, me avisó que iba y me preguntó si yo iba, y dije no. Claro, pero bueno, trabajamos acá en la Argentina, Carlitos, no podemos ir. Claro, uno labura acá. Así que bueno, saludamos frente a todos estos horrores que ocurren acá, ¿sí? En Uruguay, por suerte, la clase obrera Sí, sigue unificada en una sola central obrera y realiza un congreso histórico enorme en un contexto local muy particular, con un cambio de gobierno, donde vuelven a iniciarse las paritarias, en donde los salarios, esperemos, vuelvan a ganarle a la inflación, en donde el trabajador uruguayo vuelva a poder generar ahorros y no pierda como ha venido perdiendo durante estos 5 años, en donde los salarios de los trabajadores se volcaron a las billeteras de los mismos de siempre, en una clara transferencia de ganancias, ¿no?, de la clase trabajadora hacia las clases dominantes. Y bueno, esperemos que esta ecuación, no es la intención matar al empresario, pero sí que el trabajador gane dignamente, gane bien y pase bien, y que trabajar sea un placer, no como acá, que es uno no sabe por qué va a trabajar, porque no le alcanza para nada. Así que bueno, saludamos a los compañeros del Pizzeretti y les deseamos un excelente. Compañeras y compañeros de PCNT, debe estar la abonada de este programa, Natalie Barbé, por ahí también, También. seguramente, porque hoy le mandé mensaje y no me contestó. Digo, no, están Están a deliberando. Así full. que abrazo fuerte a los compañeros y compañeras. El próximo programa también vamos a tener novedades al respecto, porque claramente nos interesa qué es lo que sucede con nuestra central obrera. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito, pero muy poquito nada más, de algo lindo, que fue lo que pasó en las elecciones departamentales del pasado 11 de mayo. Bueno, la verdad que eso nos ha dejado muchas alegrías, alguna tristeza, pero digo, bueno, ¿no? Alguna tristeza porque perdimos el departamento de Salto, que teníamos, ¿no? El Frente Amplio era gobierno en el departamento de Salto, con la última intendenta, que todavía está en el cargo porque están en momento de transición, ¿no? Los nuevos intendentes asumen el 10 de julio, que es Cindy Durros, invitada en varias oportunidades a este programa. Y bueno, lamentablemente, el experimento, justamente el experimento de esta coalición, nos dice que las próximas elecciones serán de esta manera, de la manera en la que se perdió Salto, ¿no? Izquierda contra derecha. Pero bueno, sí, los resultados de las elecciones municipales, la verdad que arrojaron, si bien algunos resultados que eran esperables, lugares muy difíciles de poder mantener o de ganar, ¿sí? Pero bueno, también arrojaron, a mi manera de ver las cosas, resultados bastante positivos, en que el Frente Amplio sigue siendo el partido político más votado del Uruguay en sumatoria de votos. Y además, bueno, lo de Lavalleja fue la sorpresa. Nadie hablaba de Lavalleja hasta hace una semana, en la realidad. Hay que saludar, hay que mandarle un abrazo gigante a la militancia de La Valleja, porque no fue ningún milagro, ¿eh? Esto no fue un No, no, milagro, no, no. compañeros, compañeras. Esto es el trabajo de hormiga de años y años para que en un bastión blanco de la derecha, como La Valleja hoy, gobierne el Frente Amplio. Sí, y bueno, sorpresas como la de Salto, sorpresas negativas, pero que quede en la autocrítica, que quede el aprendizaje, ¿sí? Lo mismo en departamentos como San José, que era uno de los departamentos ganables. Bueno, también autocrítica, aprendizaje, saber leer la derrota y llevarla para el lado positivo de la política, analizar muy bien y muy fríamente, dejar pasar el tiempo necesario para poder llegar a las conclusiones. Colonia también, que se estaba cerca, no había datos reales, pero se perdió por más de lo que se pensaba, es una realidad. Bien, bueno, Durazno, ¿sí? Hay que analizar, hay que analizar muy bien todo con frialdad. Las departamentales tienen que tomarse su tiempo y hacerlo con seriedad, con la seriedad que amerita la situación, Sí. y aprender, ¿no? Por supuesto, lejos de la autocrítica y de la sensación de deseo que teníamos, pero sin esquivarla la autocrítica, porque es fundamental. Yo creo que el Frente Amplio ha vuelto a ser gobierno a partir de sentarse a hacer una tremenda autocrítica que nos ha permitido reconstruir nuestra fuerza política desde todos los lugares en que habitamos los y las frente amplistas, ¿no? Sí, acá todavía no pudimos, ¿eh? No, bueno, Vamos a ser para, claros, bueno. vamos a ser autocrítica, acá Vamos todavía no por pudimos. par, vamos por parte, dijo Jack el Destripador, pero a lo Sí, que voy sí. es a que la enseñanza que nos deja Salto es algo que ya veníamos viendo, que en las próximas elecciones este experimento de la coalición multicolor va a ser la que va a mandar en los departamentos, ¿no? Porque en los departamentos que se ha presentado ha tenido, por ejemplo, una victoria como en Salto o grandes votaciones. Y si te pones a mirar, yo no soy una versada en el tema, pero si te pones a mirar finito los números de cada departamento y sumás los de los partidos de ellos, en algunos nos ganan. Claro. Entonces, sabemos que las próximas elecciones van a tener esa característica y bueno, ¿tenemos tiempo de sobra? No, tiempo de sobra nunca hay. Hay que empezar a pensar en lo que viene. Hay que escuchar mucho, aprender mucho, saber leer las cosas, a ver esto que sale de que las próximas hay que ir como coalición, es algo que salió del candidato a diputado, a presidente del partido por el Partido Colorado, que es, él dijo, nos marcaron el ejemplo acá, y bueno, hay que ver si la coalición continúa, ¿no? Después, yo creo que esa es una aspiración solamente del Partido Colorado, lo de la coalición. Pero bueno, hay que saber leer, hay que, como decís vos, adhiero a que no hay que tenerle miedo a la crítica ni a la autocrítica, hay que saber tomar las cosas como son y las realidades como son. Y la realidad es que sin organización y sin trabajo militante y sin bases fortalecidas y sin discusiones profundas, es imposible organizar algo y llevar adelante cualquier campaña política, cualquier campaña de elección, cualquier campaña de traslado de credenciales, cualquier campaña de llevar gente. Cuando se trabaja seriamente y se trabaja en serio, como acá en algunos lugares se hizo, ¿sí? Se logran grandes resultados. Cuando las cosas no se hacen y se habla y se habla y se habla, o no se habla o se desaparece misteriosamente, las cosas no salen. Y nosotros, la parte que nos toca acá en la Argentina, como militantes de Frente Argentina, tenemos que saber hacer esa lectura. De lo que se hizo, de lo que se hizo mal y de lo que no se hizo. Y que se podría haber hecho. Exacto. Bueno, Le mando un y saludo de otra de la. a Pablo de Mar del Perdón. Plata, ya me está diciendo tranquilo, ¿sí? Yo estoy recontra tranquilo, ¿eh? No, no, no estoy Más para tranquilo. nada caliente, ¿eh? Estoy Más recontra tranquilo. tranquilo imposible. Pero bueno, vamos a antes de irnos a la primera canción para después volver con nuestro primer entrevistado de la tarde, porque la verdad que es un programón el de Frente Amplio. Programa. Carla, te Modestia felicito por la aparte, producción de este programa. queremos saludar primero a toda la militancia que ha hecho posible recuperar Río Negro, que históricamente La Valleja sea Frente Amplista, mantener Montevideo y mantener Canelones. Canelones y bueno, recuperar el municipio F, ¿no? Aunque perdimos Celé, que era algo que no pensábamos, pero bueno. Sí, pasamos la vía de comunicación antes de ir a la canción, Carla. Sí, pero antes de pasar las vías de comunicación, quería saludar a Liliana Alfaro, que es la nueva, ya lo habíamos dicho, pero ya asumió. La nueva cónsul Perfecto. general de la República Oriental del Uruguay, aquí en la República Argentina, aquí en el consulado de Uruguay Arenales, acá en Buenos Aires. Así que un saludo y veremos para ella y para todos sus afectos con quienes estamos en comunicación y veremos la oportunidad en algún momento de poder tenerla en el programa para que nos diga, bueno, cuáles son los cambios o qué es a lo que podemos, qué trámites están. O todo lo que el consulado a partir de su asunción ofrezca a la comunidad uruguaya aquí en la República Argentina. Ella hizo una declaración en sus redes sociales y dijo que bueno, que su oficina iba a estar abierta para toda la comunidad, como es su costumbre. Así que bueno, esperamos tenerla en algún momento en el programa. Gran abrazo a Lilian y yo quiero saber cómo se encontró la escribanía que montaron ahí en el consulado. Vamos a ver, dijo Osvaldo. Bueno, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, ¿cómo hace Fede? Tenés que hacer 549-8120-0810.

31 minutos pasaron de las 19 horas y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, como siempre, por la retaguardia. Y me parece que hay mensajes, ¿no? Estoy viendo por acá por el chat algunos mensajes. Ah, no, no. No, no. No. Era una ayuda a memoria que ya habíamos pasado. Sí, sí, sí. No, el mensaje tenemos de Pablo Molina, del Comité de Integración de Mar del Plata, que le mandamos un abrazo como siempre. Ya estuvo tempranito nomás, arrancó a mensajear. Así que, nada, mientras esperamos al entrevistado, Carla, podemos ir haciendo alguna aclaración de lo que ha venido sucediendo en Uruguay desde el fallecimiento del compañero Pepe Mujica, el mismo día del velorio de Pepe, ¿sí? El secretario de Presidencia hizo una declaración de una compra que había realizado el Instituto Nacional de Colonización, la cual enseguida fue salida a criticar, ¿sí? Por la oposición, en donde se anunció que el Instituto Nacional de Colonización había comprado 4.000 hectáreas para repartir entre trabajadores rurales. Por supuesto, los colonos, siempre, los la ARU, el señor Pablo da Silva, señores que forman parte de la oligarquía rural local, muy enojados, porque claro, el Instituto Nacional de Colonización deja de ser algo para los mismos de siempre y pasa a manos del pueblo, ¿no? Entonces el Frente Amplio sale a hacer algunas aclaraciones, ¿no? Porque parecía que estaban sorprendidos, ¿no? Por lo que había hecho el Frente Amplio, ¿no? Siendo gobierno. Y entonces el Frente Amplio salió a aclarar, ¿sí? Que este anuncio de la compra de estas hectáreas, ¿sí? Estaba en el plan de gobierno. Lo anunció Yamandú Orsi en el último acto en Colonia, en la Plaza de Toros. Así que sale el Frente Amplio con un comunicado en donde manifiesta que por qué se realiza esta compra, fundamentalmente porque parte de los compromisos de gestión del actual gobierno incluyen el fortalecimiento del sector lechero, que se realiza mayoritariamente sobre tierras arrendadas a través de la herramienta con que el Estado cuenta para ello, como es el Instituto Nacional de Colonización. Una industria lechera extremadamente golpeada en Uruguay, vamos a aclarar también. Se fundamenta además que en la demanda de tierras expresada por agremiaciones de productores familiares, lecheros y ganaderos de otros. Existe una demanda de 1.000 familias por fracciones de campo de uso lechero registrada por el Instituto Nacional de Colonización en la zona, en donde fue comprado este campo, y 1.500 familias a nivel país. Agremiaciones como la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, etcétera, se han puesto a la orden para colaborar y hacer los aportes y hacer aportes de forma de obtener el mejor proyecto de colonia lechera posible. Desde que se conoció la información, son innumerables los mensajes de apoyos individuales de productores primarios y trabajadores industriales lácteos en todo el país. ¿Sí? Se trata de una propiedad con muy buenos campos, algunas áreas menores inundables, pero de excelente productividad y fertilidad. Se encuentra ubicada a 8 kilómetros de San Ramón, en Canelones, 18 kilómetros de Florida, por lo que representa un punto estratégico en cuanto a la cercanía a plantas lácteas e inserción en la cuenca lechera, cercanía de otros centros de estudios, etc. Con buena conectividad para encontrarse sobre ruta nacional y con pleno acceso de energía eléctrica trifásica. En tanto, se realiza por parte de los equipos técnicos la planificación de la colonia, así como la construcción de infraestructura productiva de vivienda de caminería aún faltantes. El Instituto Nacional de Colonización implementará asociaciones con gremiales para rápidamente poner la tierra a producir y obtener un retorno económico en tanto se transiciona hacia el objetivo establecido. La característica del negocio en el cual el INC solamente hizo uso de la prioridad establecida por la ley hacen que la adquisición permite que el Estado sea quien se capitalice interviniendo en un mercado de tierras caracterizado en los últimos años por la concentración, la inversión especulativa y la extranjerización de la tierra. Así que para los que estaban sorprendidos por esta compra de $33 millones a un valor de $8.000 la hectárea, que es lo que vale cualquier campo productivo en el Uruguay. Señores, no hay nada de qué sorprenderse. La única sorpresa que tienen ustedes es que los campos no son para los mismos de siempre, sino que son para los trabajadores, sobre todo lecheros, productores rurales, los que verdaderamente le ponen el lomo al laburo. ¿Sí? Según el avance de proyecto de la Dirección de Planificación de Colonias del Instituto Nacional de Colonización, así como el análisis preliminares del Instituto Nacional de la Leche, a esta futura colonia lechera se producirán 21 millones de litros de leche por año a través de 17 tambos, así como un banco de forrajes y zona de recría. El contar con áreas suficientes para la producción de alimento animal permite dar estabilidad a las unidades productivas ante eventos como la sequía y en general la variabilidad climática. Estos 21 millones de litros de leche significan, por pago de leche al productor, unos 8 millones de medio de dólares al año. Para la industria láctea representa 5 millones y medio de dólares. En cuanto a puestos de trabajo directos, la industria láctea hablamos de al menos 70 nuevos puestos directos. Existe una demanda de comida animal en la región que alcanza unos 100 tambos y que con esta manera, bueno, y sigue, ¿no? O sea, todos los argumentos del INC, en donde hubo que salir a justificar algo que ya estaba en los compromisos de gestión y en el plan de gobierno que estaba colgado en la página web del Frente Amplio. Si no lo quisieron leer, fue porque no lo quisieron leer, porque no leen, señores. La realidad es que no leen. Lo único que saben es a criticar y decir, compraron un campo sin mirar y no sé qué, no. Se estudió y se leyó. Y se compró. Y es para la gente. Exactamente. Bueno, tremenda, tremenda la polémica, como siempre, ¿no? Sí. Quizá no nos hubiéramos enterado en otro gobierno de esa compra, en el del Frente Amplio, y nos enteramos. Nos enterábamos 5 años después. Precisamente, no hay nada que ocultar. Sí, bueno, estábamos intentando comunicarnos con el primer entrevistado de la tarde, que debe tener algunos inconvenientes técnicos porque no nos está respondiendo. Teníamos como primer invitado de la tarde a Guillermo Lebrato, intendente electo del departamento de Río Negro. Pero bueno, una pena, porque lamentablemente no estamos intentando, pero no hay caso. Cosas que suceden en la radio. Y bueno, yo hablé con él hace 2 días y quedamos en que sí, pero bueno, acá justamente Blanca Edgar Torres, que es la asesora de él, está intentando también comunicarse con él y no puede, así que ya nos estamos preocupando un poquito. Ha perdido el Lebrato. Sí, esperemos que, sabíamos que tenía una reunión de mesa política hoy, así que, porque con los compañeros de Jun habíamos estado hablando, pero bueno, esperemos que se encuentre bien y que no suceda nada. Mientras tanto, bueno, seguiremos mientras hablando. Mientras tanto tenemos un mensaje, Carla, dice, dale. Hola, Carla. Dale. Dale. Hola, Carla y Fede, desde Palermo, hoy disfrutando de Frente Ampliando, vamos arriba, saludos de Lalo Arroballo, Gustavo, otro del elenco estable de los oyentes y que además se comunica constantemente, ¿sí? Un saludo a Carla y Federico del Comité de Almirante Brown. Votamos en Paysandú. No nos fue bien el 11 de mayo, pero acá no se rinde nadie. Tenemos futuro con Natalia Martínez y una gran juventud que nos votó a la 1001. La lucha continúa. Viva el Frente Amplio. Puñito para arriba. Me imagino de quién es el mensaje. Bueno, no está firmado, pero seguro que es un camarada del Partido Comunista. Así que le mandamos un abrazo. Gracias por estar comunicándose con nosotros y participando. Y bueno, ¿quién es el compañero? Nombralo, porque no me acuerdo ahora, ¿no? Porque no me acuerdo el nombre. Pero si lo veo, me lo acuerdo, porque es un gran camarada. Pero la realidad es que no me puedo acordar de. ¿El almirante Brown, que todo. Es el Echeveste Fernández? El Echeveste, claro, el comité Echeveste. El compañero sí. Es Pero, che. Te hizo una laguna mental. Bueno, un saludo a los compañeros y compañeras de la Echeveste Fernández y también un Rubén saludo. Rubén Melo. Ahí está. Y también un saludo enorme a los compañeros y compañeras del Alba Roballo y a Gustavo Arnejo, que siempre está ahí, firme como rulo de estatua, con Frente Ampliando. Sí, de acá. Bueno, está. La verdad que Dale. Votado en Paysandú, que de acá del comité nuestro fueron dos compañeros de acá del comité que viajaron con los ómnibus que organizó el comité de Morroni, ¿sí? De ahí de San Martín, que salieron de Plaza Miserere. Fueron de acá, dos compañeros acá, que se juntaron con los compañeros del comité de Brazategui, con Rodrigo, que ya le agradecemos desde acá un montón, que se ocupó de alcanzar a los compañeros, acompañarlos y demás. Así que, bueno, agradecemos también a Jimbo, que estuvo detrás de los viajes, al Canario, a Selva, a todos los compañeros del comité Morroni. Así que, bueno, aprovechamos para mandar saludos a todos. Y le mandamos un abrazo enorme a nuestros compañeros del comité, que son Eduardo y Mirta González, que siempre, siempre, pero siempre van a votar en toda oportunidad que no pueden. Se pierden una. Y hacen, no se pierden nada, hacen un esfuerzo y un sacrificio enorme, pero ellos van, así que un abrazo enorme y un abrazo, por supuesto, a la gente del Barbat Fidalgo, porque tanto Fede como yo somos militantes del Comité Barbat Fidalgo de Berisso, La Plata y Ensenada, que bueno, que de paso vamos a pasar el chivo. Si te querés comunicar con nosotros por cualquier información que necesites, o simplemente para charlar de Frente Amplismo y demás yerbas, lo podés hacer a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook nos encontrás como El Barbat o El Barbat Fidalgo, y en Instagram nos encontrás como Comité Barbat Fidalgo FA. Así que sí, podés buscarnos. Que ya prontamente tenemos que estar juntándonos, porque hay grandes tareas por delante para este año. Así que, nada, vamos a tener que ponernos a trabajar. Tenemos la asamblea, este año hay asamblea de los comités, en donde vamos a elegir nuevas autoridades. Entiendo también que hay elecciones internas, así que vamos a tener que ponernos a estudiar y leer un poquito y revisar, por qué no, los reglamentos para que los mismos se cumplan y se pueda llevar todo adelante con normalidad. ¿Sí? Pero además, el Barbat Fidalgo tiene un nuevo emprendimiento, porque no es comercial, es una manera de decir, una nueva actividad popular como corresponde, ¿no? Y eso vos por ahí tenés más la data que yo. Sí, tenemos los talleres. Está bueno. Los talleres de candombe del comité, ¿sí? Que se están desarrollando en la sede de la CTA Autónoma, acá en La Plata, en calle 6, entre 56 y 57. ¿Sí? Los mismos van a ser, ya te digo, Carla, para que estoy buscando la info que se me perdió, anda leyendo ahí un mensaje que está llegando y ya te voy diciendo. Y los mismos son los sábados, acá tengo, discúlpame, los sábados por la tarde en la sede de la CTA Autónoma. Recordemos que los compañeros además articulan con una comparsa de acá que se llama Los Tintos, ¿sí? ¿No? Es Los Tintos, ¿no? No. Ah, no. Era Los Tintos. Era Los Tintos, ahora es ¿cómo tambores, se llama? Tambores, No, Sentimiento Afro, no, pará. Uy, no. Se me hizo un matete. No, pero hay que preguntarle a Mati. Nos tienen que pasar la data. Tiene que pasar la data como corresponde. Tenemos un programa y no nos podemos juntar en todo. Información. Claro. Sí, si no nos podemos juntar en todo. De lo que hace el comité. Nosotros estamos en el programa de radio. Gracias. Así que bueno, talleres de candombe, por supuesto, del Barbat Fidalgo, en la sede de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de La Plata, en calle 6, 56 y 57, así que cualquier novedad, cualquier cosa que quieras averiguar, te podés comunicar con Fede conmigo, a nuestro teléfono particular, que ya los tiene más o menos todo el mundo. Decide el tuyo, Fede. 221-314-1009, ahí les paso el contacto enseguida de Matu Silva, que es el encargado de las clases de candombe, ¿sí? Que van a estar desfilando ahora en las llamadas acá del 25 de agosto, del 25 de mayo, perdón, ¿sí? Acá en Tolosa, Carla. Exactamente, acá en Tolosa, como sí, las llamadas del 25 de mayo son históricas aquí en la Ciudad de La Plata, así que sí, por supuesto. Sí, las llamadas acá de Tolosa, donde van a estar, ahí me está diciendo Matías que van a estar desfilando, y bueno, y también van a, y también están las chicas, Marianela, ¿sí? Dando clases de cómo se baila esto. Sí, claro. Pues yo. Exactamente. Por ahí te toca un tamboril, pero bailar, no sé, Carla, vos cómo te ves. No sé, ahí me está diciendo el entrevistado que teníamos para hoy que ya está en el Zoom. Fíjate, por favor, Nacho, si es así, está por ahí. Mientras vemos si se conecta, seguimos recordándote. Bueno, hay que aprender a bailar candombe, ¿eh? hay que aprender y hay que seguir aprendiendo. Ahí nos dicen que está, ¿no? Bien, y ahí está, ahora sí lo estamos viendo, le vamos a dar la bienvenida para Frente Ampliando. Es un enorme placer contar con la presencia de quien vamos a hablar en términos individuales en este momento para después hacerlo extensivo. Le damos la bienvenida a Guillermo Lebrato, intendente electo del departamento de Río Negro, y en su nombre vamos a saludar a toda la militancia de ese departamento que ha logrado llegar a esta instancia, recuperar este departamento y volvemos a hacer gobierno allí. Guillermo, bienvenido a Frente Ampliando, gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Carla, Federico, buenas tardes. Un saludo a toda la gente y les pido mil disculpas por la demora en la conexión, pero la verdad que estaba en una reunión de transición y se me pasó un poquito. Y bueno, les agradezco muchísimo el espacio, para nosotros es muy importante. Y bueno, como decimos siempre y hasta ahora, y ojalá sea así, muy felices y por qué no con la emoción a flor de piel por la decisión que ha tomado el pueblo del departamento, que ha implicado, bueno, retomar el gobierno departamental luego de una derrota que fue dura, pero luego de un proceso importante, de un aprendizaje brutal que generamos en estos 5 años a nivel de la fuerza política nacional y también de la departamental. Y esto ha hecho que, bueno, que se viera reflejado en una gran conexión que generamos con la ciudadanía en la campaña electoral. Y bueno, y por suerte así lo decidió la gente y hoy somos nuevamente gobierno en Río Negro. Guillermo, te están escuchando muchas y muchos Frente Amplistas que viven de este lado del charco, aquí en la República Argentina, y que han hecho un esfuerzo sobrehumano. Vos sabrás de la crisis económica, social y política que vive la República Argentina, para viajar nuevamente a votar. Hemos viajado en las internas, viajamos en las generales, viajamos en el balotaje y no podíamos dejar de viajar en las departamentales. Hay muchos compañeros que han cruzado el charco, aquí nos organizamos en ómnibus entre distintos comités, hay varios comités de base del Frente Amplio aquí en la Argentina, de hecho tanto Federico como yo pertenecemos a uno, y los compañeros han hecho un sacrificio para reunirse y cruzar a los distintos lugares de Río Negro, también de Salto y de Paysandú. Bueno, sí, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, son compatriotas en realidad que bueno, que han hecho ese esfuerzo que tú decís. Nosotros en realidad tuvimos la oportunidad y el enorme deseo y las ganas de viajar a Buenos Aires y así lo hicimos. Tuvimos en un acto también de gran frente amplismo con los comités de bases conformados allá en Capital y asistimos a un hecho histórico que siempre quiero reivindicar, que es desde el año 2005 nuestra fuerza política a nivel departamental tiene la obligación moral y ética, por lo menos así lo vivo yo, de ir a presentarles el programa de gobierno que definimos entre todos los Frente Amplistas y toda la ciudadanía de nuestro departamento. Y bueno, y es un hecho simbólico en el que he asistido desde el año 2005, como decía. Y bueno, eso fue el 19 de abril, me tocó ir a Buenos Aires a un acto donde de alguna manera nos dimos un abrazo entre compatriotas y tratamos de comentarles esto y obviamente la invitación, más allá que sabíamos de este enorme esfuerzo que hacen para venir a acompañar un proyecto político de izquierda a nivel departamental, también lo habíamos vivido ya en octubre del año pasado, cuando vinieron octubre y noviembre, cuando hicimos todos el esfuerzo para que el gobierno nacional sea también del Frente Amplio. Así que bueno, yo siempre digo, son de alguna manera merecedores de ese reconocimiento y obviamente de ese agradecimiento pleno, porque son los imprescindibles, ¿no? Los imprescindibles, los que no salen en la foto, pero lo que hacen posible que nuestro proyecto político sea hoy una realidad y ojalá en algún momento los tengamos de vuelta por los pagos. Guillermo, están viviendo los y las intendentas, intendentes y alcaldes y alcaldesas que han ganado en estas últimas elecciones, están en un periodo de transición porque la asunción es el 10 de julio. Y bueno, ¿cómo va llevando ese proceso? Bien, venimos muy bien. En realidad es un acto de alta institucionalidad que nosotros queremos reivindicar en la democracia obviamente uruguaya, que pone en valor todo esto, lo que implica la importancia. Para nosotros, en realidad, nosotros decimos queremos ordenar para transformar. Ese es el eslogan de nuestra transición, el concepto con el que encaramos esta actividad, que también al mismo tiempo, o sea, no la consideramos que sea un entretiempo. Para nosotros ya son actos de gobierno. Las definiciones que hoy estamos tomando vinculados al acceso a la información, a los criterios con los que queremos recibir esa información, ¿por qué no el armado de un nuevo organigrama, el trabajo en equipo, la designación de un nuevo equipo? Son actos de gobierno que van a determinar acciones a futuro en los 5 años que nos confirió la ciudadanía como acto de confianza. El clima, obviamente, acá es muy bueno con respecto a los aspectos de cómo la venimos llevando. Hemos hecho un par de reuniones con el intendente actual, su director general, ya tenemos un sitio a disposición en la intendencia para poder trabajar en forma, digamos, muy tranquila y empezar, a medida que se va conformando nuestro equipo, a tener las reuniones bilaterales, por así decirlo, entre las direcciones competentes, y que creo que eso le hace muy bien a la democracia, a la certeza, a la ciudadanía. Nosotros vamos siempre en un tono de diálogo, pero también es claro que en algún momento, digamos, de la transición o previo a la asunción, nosotros vamos a informar claramente a la ciudadanía, a quienes confirieron esta confianza para ponernos en este lugar, de en qué estado de situación vamos a recibir la intendencia, cuál es el grado, digamos, de complejidad, porque bueno, la línea de base es un derecho inviolable que la ciudadanía tiene que saber de cómo está un gobierno departamental. Y eso es lo que estamos hoy recomponiendo o tratando de informarnos, porque si bien es reciente, la iniciamos el martes, hoy estamos a jueves, vamos a empezar a recibir los informes y bueno, serán analizados en profundidad en base a los criterios de la administración entrante, que somos nosotros. Guillermo, impresionante, bueno, esta cuestión de la transparencia, ¿no? Comenzar un mandato para el que, valga la redundancia, te mandató el pueblo de Río Negro, es de la transparencia, ¿no? Informándole a la ciudadanía cuál es el estado en el que encuentran el departamento. Pero además de eso, ¿cuál pensás que son las medidas urgentes para tomar hoy en tu departamento? Sí, quiero complementar lo que dije anteriormente, es que nosotros de alguna manera transmitimos a la administración saliente que vamos a comunicar casi en tiempo real, porque es un derecho al acceso a la información de la ciudadanía en el marco de justamente de un gobierno honesto y transparente. Y para nosotros eso es una cosa innegociable del punto de vista, porque creemos que generamos un lazo de credibilidad y de confianza de la gente que no para nada lo queremos empañar, sino lo contrario, lo queremos fortalecer. Para nosotros la construcción, digamos, de un nuevo liderazgo pasa por ahí, por generar confianza, generar credibilidad, ¿por qué no inspiración? Gobernar obviamente con valores como la honestidad y la transparencia, que también implica reconocer que te vas a equivocar, pero que cuando te equivoques en un acto de gobierno se lo vas a tener que decir a la gente. Y eso es importante, trazarte metas y incluir a la ciudadanía en el trazado de esas metas. Y bueno, esas cosas son, digamos, bien, bien importantes de resolver. Perdón que me olvidé de la consulta que me comentabas. ¿Qué sería lo urgente para ti en este momento a realizar? Y nosotros ahora, en realidad, es, como decíamos, ordenar para transformar. Ese es el concepto. Vamos a trabajar en forma impostergable con el incumplimiento notorio de las prestaciones básicas que tiene la Intendencia hoy, en lo que nosotros le denominamos acá en el famoso ABC, o sea, lo que es alumbrado, barrido, calles, o sea, lo que es toda la vialidad urbana, la vialidad rural, la gestión integral de residuos, el alumbrado de nuestros espacios públicos, porque nunca lo vimos así, está deteriorado. Y la gente paga sus impuestos para, de alguna manera, ver o sentirse digna de la ciudad a la que pertenece. Y eso para nosotros es la esencia, digamos, a mí me gusta decir, de la empresa pública más grande del departamento, como es la Intendencia, y sin embargo hay un grado de altísima insatisfacción en la ejecución de esos rubros. Al mismo tiempo estamos abordando con el Gobierno Nacional algo que es altamente preocupante, pero donde la Intendencia, si bien no es el gran decisor de las políticas públicas vinculadas al empleo, es el gran lector de lo que le pasa a su gente, y nosotros tenemos hoy el mayor desempleo a nivel país. En nuestro departamento casi duplica la media nacional en porcentaje de desempleo. Entonces hay un montón de compatriotas de Río Negro que están buscando empleo y no lo consiguen. Hay un montón de compatriotas confirmados, obviamente, por datos estadísticos y científicos que, bueno, no están llegando a fin de mes, y que hay una realidad, digamos, acuciante, y que implica rápidamente moverse con las políticas públicas nacionales generadoras de empleos de corte productivo. Si bien nosotros vamos a asumir, como bien tú decías, el 10 o el 11 de julio, estamos ya diseñando planes vinculados al corto plazo y planes de empleo vinculados al mediano y largo plazo, que hablan de la formación, la capacitación, el poder trabajar con las cadenas de valor que traccionan la economía de nuestro departamento, que son la logística, la forestal, de alguna manera la agrícola, todo lo que tiene que ver con el eje turístico, que ha sido altamente descuidado. Y bueno, y tenemos a su vez un departamento con formación terciaria. Tenemos a Fraiventos ya consolidada o confirmada como hace tiempo, como una ciudad universitaria, y por lo tanto nos desvela conectar esas formaciones, ese talento local, con las oportunidades laborales, para que los gurises y las gurisas formadas no se nos vayan del departamento. Entonces, esos son enormes desafíos que hablan justamente de una mirada de crecimiento en el mediano y largo plazo, pero que atienden claramente a la vocación productiva y a la generación de oportunidades para nuestros compatriotas. Así que bueno, en eso estamos. De hecho, hoy me junté con el representante local del Ministerio de Desarrollo aquí en la ciudad, atendiendo a una problemática vinculada a la inseguridad alimentaria que tienen algunos compatriotas, a personas en situación de calle, que ahora comenzó el plan invierno. O sea, no vamos a ser para nada insensibles a ese tipo de situaciones que padecen, de vulnerabilidades que tienen, digamos, a algunos rionegrenses, que bueno, que indudablemente vamos a acompañar. También quiero destacar el tema del trabajo con la salud. Nosotros tenemos una problemática brutal en Uruguay, pero también en Río Negro, con el índice de suicidios, o sea, salud mental, el uso problemático de sustancias, y ahí nos queremos abrazar a las políticas nacionales ya dictadas por Yamandú y por la propia ministra, que hicieron el lanzamiento del Plan Nacional de Salud aquí en la ciudad. Y eso es tener una intendencia activa, porque la gente en este caso, en la actualidad, ha pasado factura de una inacción inadmisible de los actores gubernamentales actuales, porque esta situación no es de ahora, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos problemática de desempleo hace 3, 4 años, tenemos problemática de salud mental hace un montón de tiempo. O sea, lo que es inadmisible fue la desconexión entre un gobierno nacional y un gobierno departamental, que no mejoró para nada la calidad de vida de su gente. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico te saluda. Buenas noches, Federico, un placer. Te hago una pregunta cortita. ¿Hablaste con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio? Sí, hablamos el día de las elecciones, llamó para saludar. Nosotros, yo le debo reconocer a Fernando un orden, una prolijidad en el tema del manejo de la fuerza política, o sea, con una mirada estratégica, que hizo que, a ver, si no sé si recuerdan, el Frente Amplio te escucha. Es una acción que en realidad fue determinante desde el punto de vista estratégico, que hizo que la fuerza política se volcara, aún no siendo gobierno, obviamente, a conversar con la gente, donde yo siempre decía, nos dijeron cosas que no nos gustaron, pero nos la tenían que decir. La gente de alguna manera tuvo el coraje y nosotros aún más de enfrentarnos a situaciones que sabíamos que habíamos estado lejanos como gobierno, y en esto digo gobierno nacional y también gobierno departamental, en la autocrítica que nosotros hacemos, a mí en particular como secretario general y luego como intendente en el año 2020, nos consumió la gestión, ¿no? El tema de lo administrativo y bueno, y eso hizo que nos alejáramos de la gente. Entonces, la medida de respuesta a posteriori del año 21, salir con el Frente Amplio Te Escucha, con el Frente Amplio Dialoga, que generó una cercanía, bueno, fue una de las grandes acciones que desarrolló Fernando y la fuerza política para ayudar o contribuir fuertemente a retomar el gobierno nacional y obviamente también el gobierno departamental. Guillermo, sabemos que te están esperando para una reunión de la mesa política. Exactamente. Queremos aprovechar para mandarle un saludo a Cristian Echeverría, que fue uno de los compañeros que nos acercó tu contacto, y también saludar a Blanca Elgar Torres, que es parte de tu equipo de comunicación y de prensa, porque la verdad nos ha recibido muy bien y ha hecho factible esta comunicación. Queremos decirte que estamos a las órdenes como programa. Como programa de difusión, para comunicar, para que se sepa lo que sucede, lo que pasa y más que nada lo que se hace. Te reiteramos, un gran orgullo tenerte en el programa. Gracias por hacerte este tiempo, por estar, y ojalá que sea la primera de muchas entrevistas y que podamos tener a los uruguayos y uruguayas de este lado del charco más informados que nunca sobre lo que pasa en tu departamento. No, bueno, cuente con eso, el agradecido soy yo. La verdad que les pido disculpas por esa llegada tarde, pero en realidad estamos felices y esta la militancia hay que demostrarla con mucha felicidad, estamos orgullosos. Yo creo que el Frente Amplio, a veces me preguntaban en determinados medios por qué ganó el Frente Amplio. Y bueno, ¿sabes por qué? Porque en realidad ya, en algún aspecto hicimos las cosas bien, nos animamos a escuchar, nos animamos a pensar con la gente y nos animamos a construir soluciones con la gente. Y eso es indestructible desde el punto de vista político. Hicimos una campaña con muchísima franqueza, con muchísima honestidad. Nosotros, parafraseando en algún momento, obviamente, al admirado y querido Tabaré Vázquez, cuando en algún momento dijo, bueno, si piensan que las cosas se van a solucionar en 2 o 3 meses, no me voten. Y la verdad que yo lo dije varias veces porque, bueno, la gente estaba de alguna manera desilusionada, decepcionada, y la ansiedad lógica de encontrar las soluciones a sus problemas reales era, digamos, inminente. O sea, no es es como para ayer. Y parece, digamos, razonable que se pensara así. Pero al mismo tiempo, quienes tenemos la responsabilidad de analizar que la gestión pública no es de un día para el otro y se cambian las cosas, más allá de la atención urgente que hay, bueno, decíamos esto con mucha franqueza en campaña. Y nosotros ahí creo que construimos un vínculo de mucha cercanía, ¿no? Y esto es para nosotros es clave en virtud de lo que dije anteriormente, de decir, del Frente Amplio Te Escucha, de cuando nos alejamos, que no nos fue muy bien. Bueno, nosotros vamos a ser muy buenos gestores, porque somos muy responsables, nos preparamos para esto, queremos liderar un proceso nuevo. Vamos a hacer política y a cuidar a la gente, ¿no? Y vamos de alguna manera a comunicar lo que realmente se debe desarrollar en cualquier proyecto político. Así que bueno, parte de esa comunicación, ustedes juegan un rol muy importante para llegarle a quienes depositaron la confianza en un nuevo proyecto de gestión. Y bueno, y a su vez porque bueno, el rol de la transparencia también la juegan ustedes y para nosotros es muy importante. Guillermo, te mandamos un abrazo enorme, gracias nuevamente por estar en Frente Ampliando y salud para toda la militancia Frente Amplista de tu departamento. Arriba, muchas gracias, Che, y saludo a toda la gente por ahí, a todos los compatriotas y bueno, arriba nuestra fuerza política. Felicitaciones, vamos arriba. Arriba. Estábamos escuchando la palabra de Guillermo Lebrato, intendente electo por el departamento de Río Negro por el Frente Amplio. Vamos con la música y volvemos. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. (Risa) Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. 9 minutos pasaron de las 20 horas y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Segunda y última hora de Frente Ampliando, pero todavía queda mucho por cortar. Vamos derechito a la entrevista porque ya lo tenemos conectado y vos lo estás esperando porque te lo anunciamos. Te decíamos hoy al comenzar, estamos hablando de lo que sucedió en las elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo en la República Oriental del Uruguay, en la que viajamos a votar, por supuesto. Y bueno, hubo un resultado que dijimos hoy al iniciar el programa, que no fue milagroso, porque tiene que ver con un trabajo, con ese trabajo de hormiga de la militancia día a día, año tras año, que permite que al fin el gobierno vuelva a sus legítimos dueños, que es la ciudadanía, el pueblo uruguayo. Y esta historia tiene que ver con un gran departamento, que es La Valleja, y lo que sucedió el 11 de mayo es que el intendente electo allí es Daniel Jiménez, o Ximénez, porque es con X. Sería Daniel Ximénez, el doctor Daniel Ximénez, al que le damos la bienvenida. Bienvenido, Daniel, intendente de La Valleja. Muchísimas gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Federico. La verdad que esta es una de las entrevistas más lindas que me han hecho, por el hecho de que me emociona mucho de que sigan militando fuera de fronteras y que mantengan la bandera del Frente Amplio más allá de nuestro querido paisito. Ustedes son parte de la historia de nuestro frente. Estamos muy felices porque en La Valleja logramos algo histórico y algo impensable. Muchos de nosotros pensábamos que nos íbamos a morir sin ver un gobierno Frente Amplista en La Valleja. Y logramos triunfar. La diferencia fue 95 votos. Tuvimos que esperar una semana para tener los resultados. Así que se imaginan lo que fue el fervor, la ansiedad que vivió todo el pueblo de La Valleja, y ni les cuento lo que fue el festejo, que fue una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, de ver sobre todo mi ciudad natal, la ciudad de Minas, que ojalá haya algún oyente Frente Amplista que sea de La Valleja o que conozca nuestra ciudad. Fue muy lindo ver el pueblo Frente Amplista. Nuestra ciudad de Minas se llenó de banderas Frente Amplistas. Eso fue algo muy lindo que va a quedar en la memoria de todas aquellas personas que vivieron. Tuvimos todo el Uruguay pendiente de esta elección, porque fue la única elección junto con otra alcaldía que se definió una semana después, casi una semana después de las elecciones. Estamos muy felices, todavía no caemos. El gobierno Frente Amplista en La Valleja. Daniel, la verdad es que todo lo que nos contás es tremendo. Nosotros nos emocionamos desde aquí viéndolo por redes, porque pedíamos material a los compañeros, las compañeras mandaban y publicaban y subían y circulaban videos. Acá hemos hecho, ¿cómo te puedo decir? Hasta como casi una velada boxística esperando quién ganaba, consultando el sitio de la Corte Electoral, llamando compañeros de La Valleja para ver qué sabían, porque sabemos que los datos oficiales siempre se publican un poco más tarde. Bueno, cuando llegó la noticia que había sido electo, fue una alegría para todos los uruguayos, uruguayas que estamos aquí en la Argentina, y bueno, compañeros de Brasil, que están en Brasil también. Hemos celebrado mucho tu victoria, no solamente en La Valleja y no solo en la República Oriental del Uruguay, y nos ha emocionado muchísimo. Bueno, muchas gracias. Es muy lindo escuchar eso. Estamos con un gran desafío por delante, pero sabemos que vamos a tratar de cubrir todas las expectativas que tiene nuestro pueblo. Tenemos la suerte de haber ganado la elección en un contexto de un nuevo gobierno Frente Amplista a nivel nacional. Estos días hemos sentido el abrazo de la fuerza política y de todos aquellos compañeros que ya están ocupando cargos de hace poco tiempo en el nuevo gobierno de Yamandú. Están todos muy felices por haber construido esta victoria y están todos muy pendientes de cómo pueden ayudar a desarrollar nuestro departamento. El Frente Amplio a nivel nacional en sus gobiernos no hace diferencia por los colores en los gobiernos departamentales, pero sí lo que tenemos es un vínculo especial porque son compañeros que están ocupando cargos, y eso lo vamos a aprovechar en el buen sentido para tratar de ser lo más eficiente, lo más rápido, para no perder recursos y para tratar de bajar a tierra todos los proyectos que tenemos para La Valleja, para cambiar la realidad de nuestro pueblo que ha frenado su desarrollo desde hace muchas décadas, producto de una política perversa que hizo el Partido Nacional acá en La Valleja, que condicionaba, hizo un muy buen negocio electoral durante 30, 40 años, porque utilizó la intendencia para generar vínculos contractuales, trabajo con designaciones directas, trabajos zafrales, que generaron un vínculo de 4 generaciones con la intendencia, y que después, al momento de llegar la elección departamental, iban a buscar para hacerles recordar de que la intendencia les había dado un trabajo, había ayudado al abuelo, al tío, al padre, a los sobrinos, era muy difícil de romper eso, porque siempre participábamos en las elecciones, generaba una polarización dentro del Partido Nacional, y ese vínculo perverso con los recursos humanos de la intendencia nos hacían casi imposible poder acceder a ganar una elección. El desgaste, el acuerdo, los acomodos que hicieron, nos permitió empezar la elección con un piso que, y un escenario político que no tuvimos. Yo creo que se hizo un buen diseño de la campaña política. Pudimos lograr el gobierno, aunque fue muy, muy acotada la diferencia. Lo importante es que triunfamos y lo importante que eso nos va a permitir mostrarle a la gente de Lavalleja de que hay una forma diferente de hacer política y que hay una forma diferente de gobernar. Daniel, te hago una consulta. ¿Tenés idea o por lo menos un panorama de qué te vas a encontrar en la intendencia? ¿Ya empezaron con la transición o todavía nada? Entiendo que en estos últimos días hubo algunos cruces por amenazas, además, a la gente de la Corte Electoral. Sí, pasó algo muy feo que hace 50 años no pasaba en el Uruguay y lamentablemente pasó en las elecciones de Lavalleja. Tenían tanto miedo de perder el gobierno porque quedaron el día de la elección 114 votos abajo, que trataron de incidir por vías muy feas en el resultado de la elección y estuvieron presionando a funcionarios de la Corte Departamental para que actuaran en forma fraudulenta. Eso quedó claro en varios audios a punto de partir de una denuncia que hizo uno de los funcionarios que fue presionado. Los dos hablaron en medio de comunicación. Después hubo un cambio en las declaraciones, pero las grabaciones son muy concluyentes. La fuerza política tomó medidas a nivel nacional y departamental porque, si bien no pasó en el seno de la Corte Electoral, quedó bien claro que intentaron modificar el resultado de la elección. Con respecto a tu pregunta, todavía no tenemos iniciada la transición. La idea es comunicarnos con el actual intendente Vergara, que no hemos recibido una llamada de felicitaciones, ¿no? Como lo hicimos cada vez que participamos, y para ponerse a las órdenes para iniciar esa transición que es tan importante, para conocer de primera mano cómo está la situación de la intendencia. No importa, nosotros vamos a generar ese ámbito para prepararnos para gobernar. ¿Está en Lavalleja Vergara todavía? Vergara es el intendente que quedó. Mario García no sabemos dónde está, porque ha habido, dentro de esos audios que circularon, para mí lo instalan en el lugar donde hubo el apriete de esos funcionarios y esas amenazas, cosa que es una cosa muy grave que pasó. Y bueno, que hay que dejar bien claro, se pidió una investigación por parte de la Corte Electoral y seguramente este tema se va a tratar en el Parlamento. Ayer se hizo un secretariado nacional con Fernando Pereira y todos los que participan en el secretariado donde fue invitado, y la idea es no dejar pasar por alto esta grave cosa que pasó en la elección, en el final del conteo de votos observados, porque tenemos que dar un mensaje muy claro, sobre todo a las futuras generaciones, de que esas cosas no se pueden hacer. No es la historia que tiene el Uruguay. El Uruguay ha transitado, después de la vuelta a la democracia, con elecciones que fueron limpias, que nunca fueron cuestionadas y que toda la ciudadanía respalda el funcionar y a los funcionarios de la Corte Electoral, que es bueno recalcar, no tuvieron nada que ver con lo que pasó fuera del ámbito de la Corte Electoral. Daniel, bueno, más allá de tomar medidas, digo, para hacer un poco de docencia con respecto a que este tipo de cuestiones también no vuelvan a suceder en el departamento, digo, corriéndonos de la parte legal, quería preguntarte, más allá de esta cuestión, ¿qué es lo que vos pensás que con urgencia hay que tratar en Lavalleja? ¿Qué es a lo que vos anhelás dedicarte ni bien asumas tu cargo? Hay dos grandes áreas de trabajo, tres grandes áreas de trabajo, que son La propiamente, el trabajo propiamente dentro de la Intendencia, que es un rediseño institucional, una modernización de la gestión con la utilización de modelos informáticos que hace muchos años existen en el mundo y que son aplicados ya por muchas intendencias, tanto de la capital como del interior del país. Cambiar el vínculo de la forma de contratación de los recursos humanos de la Intendencia, darle seguridad a los funcionarios que están trabajando de que nadie los va a despedir como asustaron y amenazaron durante la campaña política, y hacer un gobierno de cercanía con la gente. Eso es fundamental, eso es lo principal, hacer una intendencia de puertas abiertas. La gente reclama trabajo en La Valleja porque esa política perversa que contaba al inicio de la entrevista frenó el desarrollo del departamento. Hace muchos años que no se instalan empresas nuevas para generar fuentes de trabajo genuinos, que es lo que la gente quiere para no tener que emigrar, sobre todo los jóvenes, perdemos muchos jóvenes, y ese va a ser el foco principal durante los 5 años, generar fuentes de trabajo que sean genuinas, permanentes, que den trabajo de calidad y que permitan el desarrollo del departamento en forma integral. El tercer punto fundamental es trabajar con los municipios, con el tercer nivel de gobierno, que es muy importante para el despliegue y la llegada a tierra de todas las políticas que venga tanto del gobierno nacional como departamental. Los alcaldes necesitan ayuda. El proceso de tercer nivel en el Uruguay tiene pocos años, no tiene muchas veces los recursos adecuados ni los técnicos, y nosotros nos comprometimos a trabajar codo a codo con los diferentes municipios. Hay áreas que hay que desarrollar, como son el turismo, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el ordenamiento territorial. Son cosas que se han frenado en el desarrollo de La Valleja, que van a estar dentro de los primeros lugares en los ítems como hoja de ruta para nuestro trabajo en estos 5 años. Y la pregunta de por dónde empezar, por las 3.500 familias que están por debajo de la línea de pobreza, por el 9.3% de personas que están sin trabajo. Nosotros tenemos indicadores muy duros. Hay situación de calle en la ciudad de Minas, cosa que no estamos acostumbrados a ver, gente comiendo los contenedores. Un gobierno de izquierda va a empezar por los que están más abajo, por los que están más desprotegidos, ensamblando lo que son las políticas nacionales y desplegando políticas departamentales para dicha población. Y bueno, hemos generado ya un vínculo con los otros 3 intendentes frenteamplistas que existen: Mario Vergara de Montevideo, el Pancho Leñani de Canelones y Francisco, ahí no me sale el nombre, de Río Negro. Guillermo Lebrato. Antes que vos lo entrevistamos a él. El Guille, y bueno, y el Benjamín, que es La Valleja, porque es la primera vez que tiene un gobierno frenteamplista en La Valleja. Hemos tenido el apoyo de toda la fuerza política, de Yamandú, que estuvo al tanto de todo el conteo, me llamaba día por medio para ver cómo venía la cosa, de Carolina. Ayer estuvimos reunidos con Carolina, tuvimos el mismo día que supimos el resultado la presencia en Minas de Marcos Carámbula, que fue algo muy lindo. Marcos tenemos una relación especial de muchos años, él quería que fuera nuevamente candidato y estaba muy contento porque habíamos ganado el gobierno. Hicimos una videollamada en la Plaza de Minas. Había pocos militantes porque fue al final, no era muy tarde en la noche, pero ya se había ido la gente de la plaza, y unos pocos militantes, 20 militantes más o menos, participaron, escucharon la videollamada entre el presidente de la República, Marcos Carámbula, y el intendente electo de La Valleja. Fue algo muy mágico, muy lindo, que va a quedar en el recuerdo de nuestra gente. Daniel, te hago una pregunta, te saco un poco de la seriedad de toda esta parte de gestión. La Valleja no estaba en la boca de nadie, nadie hablaba de la Valleja. ¿Ustedes sabían? Nadie. ¿Un pálpito? Nosotros tuvimos una encuesta al inicio de una consultora que se llama Nómade de Montevideo, que nos posicionó con 2 puntos arriba del Partido Nacional. Eso fue, creo que fue el mes de febrero, y bueno, ahí ya habíamos iniciado la campaña. La Valleja nunca fue pinchado por nuestra fuerza política a nivel nacional como un departamento ganable. Fue difícil hacerle entender a los compañeros de Montevideo lo que se palpaba en la campaña, lo que se palpaba en la calle. Y yo creo que la necesidad de cambio, el enojo que tenían los votantes del Partido Nacional y lo que nosotros recibimos en la calle fue creciendo día a día. Y bueno, el último mes de campaña, Montevideo tomó conciencia con una nueva encuesta de que iba a ser tuvimos una reunión con Cansani que hizo una. Estuvimos intercambiando sobre esa encuesta y Cansani nos decía de que iba a ser una elección muy competitiva y bueno, aumentaron el apoyo para los últimos días de campaña, sobre todo con el trabajo en redes y con la presencia de referentes del gobierno nacional en el territorio. Nosotros tuvimos la contraparte de que, por ejemplo, eso fue también un indicador. La primera salida que hizo la calle Pou, luego de haber dejado la presidencia, la primera presentación pública, fue para dar el apoyo en La Valleja. Eso fue una señal muy fuerte de que algo estaba pasando en La Valleja. Y bueno, eso generó el aumento en la credibilidad, como decís vos, de que se podía ganar la elección. Pero la prensa, nada, o sea, No, no, la prensa en ningún momento, incluso hasta el último momento cuando se habló de los votos, de la diferencia de votos y los 800 y pico de votos observados, por ejemplo, una referente que hace encuestas en Montevideo en uno de los canales dijo que era muy difícil que el Frente ganara a pesar de que tenía 114 votos arriba. Otro estudio de Chaschetti, nada que ver, hizo un estudio estadístico, haciendo un estudio de cómo se había, del comportamiento de 4 elecciones o 5 elecciones, de cómo había sido el comportamiento de los votos observados, y dijo, es al revés, la va a ganar el Frente Amplio porque es muy difícil dar vuelta esos 114 votos de diferencia arriba que tiene el Frente Amplio en La Valleja. Bueno, Daniel, la verdad que La Valleja hace historia, ¿no? Ese es el, digamos, es lo que nos repetimos todos y todas desde ese momento, porque verdaderamente lo hemos vivido casi que voto a voto, como te decía, ¿no? Informándonos, mirando el sitio de la corte, buscando compañeros y compañeras de La Valleja que quizá no conocíamos, buscando la conexión, la información. Y bueno, en ese aspecto queremos agradecer a la compañera Beatriz Caballero, que fue quien nos hizo llegar tu contacto, y también agradecer a Gonzalo Suárez, que es parte de tu equipo de comunicación y prensa, y que fue quien logró de tu parte esta entrevista. Sabemos de los malabares que han tenido que hacer y de los compromisos que han tenido que cambiar de horario para estar aquí en Frente Ampliando, así que la verdad que infinitamente agradecidos. Ahí Fede quería preguntarle una Sí, cuestión, porque ¿no? tengo un saludo muy especial del comité de base Fernando Morroni, acá de la localidad de San Martín, de acá de la provincia de Buenos Aires, que saludan al compañero Daniel Jiménez y le hacen llegar el saludo de una compañera de La Valleja, que es Ana de los Santos, militante acá en la Argentina de La Qué Valleja. lindo, qué lindo, qué lindo. Me imagino la alegría que debe tener esa compañera. Ah. Bueno, hay unos memes que andan circulando que dicen más contento que el Frente Amplista de La Valleja. Es buenísima. Como dicen los guachos, cosas que en tu puta vida pensaba que te iban iba a pasar. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Unas Daniel, felicitaciones queremos enormes para vos y todos los agradecerte. compañeros. Sí, queremos agradecerte, La verdad Daniel. que fue muy lindo, lo que vivimos fue muy lindo, fue muy emocionante ver a los viejos. Yo les dije en en el discurso que hice en la plaza estaba, yo nunca había visto tanta gente en un acto político. Yo le decía a los viejos que viven, los viejos que no están viejos, porque me incluyo, que se habían equivocado, que pensaban que se iban a morir sin ver un gobierno frente a Plaza en La Valleja y se equivocaron. Y es una de las equivocaciones más lindas que nos ha pasado en la vida, porque habitualmente las equivocaciones son feas, son malas, las rechazamos, pero esta es una equivocación linda que nos ha tocado vivir acá en La Valleja. Ojalá nos podamos reencontrar presencialmente, los invitamos a que si cruzan el charco vengan a La Valleja, y bueno, y ojalá podamos mantener este vínculo. Y yo les agradezco porque es muy emocionante para nosotros saber que a pesar de que hace muchos años que están fuera de nuestro pequeño país y querido país que es el de ustedes, también sigan con una militancia tan activa o más de la militancia que vivimos acá como Frente Amplista en todo el territorio del Uruguay. Muchísimas gracias. Queremos agradecerte nosotros por el lujo de tenerte y agradecerle en tu persona a la militancia de La Valleja, ¿no? Que ha hace años que está caminando, y desearte mucho éxito en tu gestión. Y por supuesto que estamos a las órdenes de este programa para comunicar o difundir lo que sea necesario. Contá con nosotros y claro que vamos a ir a La Valleja. Vamos a ir. Ahora sí vamos a ir a La Valleja. Ahora sí vamos a ir a La Valleja. Ahora vamos a ir. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos los frenteamplistas que están viviendo ahí en Argentina. Muchas gracias. La verdad que es muy linda. Una de las... he hecho muchas entrevistas, ustedes no saben lo que ha sido mi vida en estos días, porque ha sido un tour de correteo por todas las radios y sobre todo, creo que ahora recién estoy dando entrevistas en mi pueblo, han estado todos los medios arriba, y bueno, la exposición que tuvo la elección de La Valleja, nosotros la hemos utilizado sobre todo... Yo decía jodiendo que para los compañeros que están ocupando cargos de gobierno no me voy a tener que presentar y voy a pecharlos y manguearles y conseguir muchas cosas para nuestro departamento. Pero algunos otros ni te conocen, por suerte. Otros ni te conocen. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, te mandamos un abrazo enorme. Y escuchamos gracias. La palabra de Daniel Ximénez, intendente electo por el departamento de La Valleja. Nos dimos ese lujo en Frente Ampliando. Vamos con la música y volvemos con más programas. Chao. Le doy mi flor de calma. antifaz. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. 40 minutos pasaron de las 20 horas y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, por la retaguardia, lo escuchás, por supuesto. Qué programa, qué lujos nos hemos dado hoy. Guillermo Lebrato, intendente electo de Río Negro. Daniel Ximénez, intendente electo de La Valleja. Y no podíamos dejar de hablar de Montevideo, de mi ciudad, de mi municipio. Porque ahora yo, la verdad que estoy así como sacando pechera y sintiéndome feliz de haber viajado a votar y haber puesto mi voto donde correspondía. Vamos a recibirla a ella. Hemos recuperado el municipio F, ese que dijimos que teníamos que recuperar, y estamos en presencia de la alcaldesa electa del municipio F de Montevideo, Matilde Palermo. Matilde, bienvenida a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes, y así como dijiste, fuimos ganando espacio, y bueno, lo conseguimos, ¿no? Lo mismo los compañeros de La Valleja y Río Negro. Ay, ojalá pudiéramos más, pero bueno, es difícil, pero vamos yendo, abriendo conciencia y llegando. Matilde, bueno, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad que todavía me cuesta caer, pero ya está. ¿Dudaste en algún momento? No. ¿Eh? ¿Dudaste en algún momento? Vos sabés que no, yo no dudaba, pero parezco un poco agrandada, ¿no? Por decirlo así, pero los compañeros tenían mucho miedo y me lo transmitían. Quizás porque mi personalidad no es una personalidad muy apabullante, ¿no? Muy de esa forma, pero en las relaciones interpersonales me siento muy bien. Y creo que fue cachito a cachito, persona a persona, y así lo fuimos logrando, ¿no? Entonces, a veces tenía miedo de no estar a la talla, pero bueno, lo logramos. Matilde, ¿cómo va el proceso de transición? ¿Ya lo iniciaron de aquí al 10 de julio, cuando asuman todos y todas quienes fueron electos el 11 de mayo? ¿Cómo está ese tema? Ya, empezamos a trabajar como de a pequeños grupos, ¿no? Más o menos las personas que vamos a estar en el equipo. Después, en la semana que viene vamos a empezar a trabajar con todo el Consejo Municipal, para ver cada uno qué funciones vamos a tener, cómo nos vamos a dirimir todos los procesos. Y el 2 de julio pensamos, 2 o 3 de junio, pensamos empezar a trabajar ya en la transición directamente con los compañeros de la oposición. Matilde, ¿hablaste con Vergara? No, todavía no, es un debe. El lunes tenemos una departamental del Frente Amplio, donde vamos a estar todos los alcaldes, y va a estar Vergara también. Bien, bien, porque hay que articular ahí, si no es imposible. Sí, no, es importantísimo la articulación, no pueden ser dos gobiernos paralelos, sino que deben estar permanentemente interceptados y trabajados ahí juntos. Y bueno, el lunes tenemos la primera departamental, y vamos a ver ahí cómo seguimos, ¿no? Tenemos mucho para hacer, mucho ha quedado por el camino. Y además, y como iniciar otra vez el proceso de participación y ese proceso propio del Frente Amplio, ¿no? Donde se trabaja mucho con la gente, y eso ha quedado bastante, sin tener, no se tuvo en cuenta lo que el Frente Amplismo trabaja, que es con la gente, y eso lo tenemos que empezar a tomar nuevamente, ¿no? Y eso es un placer, y en eso estamos. Vos decías en la anterior entrevista, antes de que fueras alcaldesa electa, cuando eras candidata, que bueno, que justamente el municipio F era uno de los municipios más populosos de Montevideo, y donde mayor cantidad, podríamos decir, de gente en situación vulnerable se encontraba. Ahora que ya sos la intendenta, ¿por dónde empezar? Alcaldesa, se me confunden, ¿sabes qué? Con los cargos de Argentina, por eso, perdón. Igual tienen tanta gente en los municipios de Montevideo que como un pueblo, es como una... Vos sabés que el otro día quedé sorprendida porque tengo familiares en Artigas, en todo el departamento de Artigas, que son 73.000. Claro, y nosotros tenés más vos. 170.000. Entonces, digo, y con unas problemáticas, bueno, no vamos a desmerecer las de Artigas, ¿no? Pero con problemáticas muy graves acá en este territorio, ¿no? Y es verdad eso. Sí, casi todos los municipios tenemos un promedio de 170, 140. Creo que el más poblado, el de más población es el A, porque también el territorio es más grande. Pero sí, es una ciudad, y ni compares con Flores, ¿no? Claro. 23 habitantes. Es mucha gente. Ahora sí, Carla. Contanos, bueno, ¿cómo fueron los primeros momentos, no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué recibiste? ¿Quién te llamó? ¿Qué pasó? Contanos un poquito de eso, de la emoción del momento, porque, bueno, son cosas que por ahí son informaciones que no nos llegan por ahí tanto, que no podemos ver, que no podemos celebrar, digo, porque... Justamente había una cantidad de votos observados, y entonces, si bien sabíamos que la tendencia era casi irreversible, había que esperar hasta que la noticia fuera verdaderamente oficial, y eso nos mantuvo en vilo durante bastante tiempo. No solo pensando en la Valleja, también pensando en el EFE, digo, ¿no? Estuvimos aquí desde Argentina y mirando las páginas de la Corte Electoral y todo el tiempo. Bueno, me llamaron los compañeros del Frente Amplio, primero que todos, diciéndome que era irreversible, pero igual, viste, te quedaba eso de que no lo podías vivir el domingo en la noche, no lo pudimos vivir. Y bueno, después nos enteramos como a la semana que habíamos ganado por 581 votos. El tema es que después también estuvo toda la situación del Pepe y toda esa situación que, bueno, que uno sabe que la gente nos morimos, ¿no? Pero es una cosa muy fuerte. Entonces, como que nos quedamos con esa situación. Y recién, creo que hace 2 días que me dieron la noticia oficial. Y bueno, estamos esperando para reunirnos y hacer un buen asadito, todos juntos. Matilde, justamente de eso te quería preguntar, sin ánimos de quitarle el espíritu a la nota, la noticia del Pepe, ¿cómo la tomaron, cómo la recibieron y bueno, y cómo la sobrellevaron? El proceso de que el Pepe llevaba, digo, lo que es la patología de él, uno sabía cómo iba a ser ese final, ¿no? Pero claro, es una pérdida impresionante, digo, escucharlo a él, ver la forma de vida que llevaba, el ejemplo de vida, porque digo, a veces hay muchas personas que critican y todo, y vos sabés que no es así. Digo, el otro día estuve escuchando un programa de Argentina hablando de Pepe Mujica y la mitad de las cosas que decían eran mentiras. Y realmente el Pepe era un filósofo, ¿no? Un estoico, él decía que vivía como estoico. Es un ejemplo de vida, difícil de que alguien pueda llegar al nivel de él, por lo menos por ahora. Y es una en mi caso era una mezcla de tristeza, porque bueno, porque el final había llegado, pero a la vez un orgullo de tener de haber tenido y de seguir teniéndolo, porque está en cada uno de nuestros corazones, una persona como fue el Pepe, ¿no? Como de aquello de la guerrilla tuvo esa metamorfosis, esa transformación, ¿no? Y ser un ejemplo de vida y que todos, ojalá todos podamos vernos en él, ¿no? En los valores que tiene, en lo importante de la vida, el tiempo, la familia, el pensar en el otro, el estudiar, el trabajo con la tierra, ¿no? Cuando ese trabajo con la naturaleza que sabemos que alimenta mucho nuestros corazones, es ese contacto con lo real, ¿no? Porque de última la tierra es lo real. Y para mí, un ejemplo de vida, y yo siempre digo, era mi abuelo era agricultor de Italia, así un campesino, y tenía ese contacto con la tierra que a veces no nos damos cuenta de que vivir entre cemento también no nos deja desarrollar como humanos. Entonces para mí el Pepe era un ejemplo, es un ejemplo, y bueno, es como te decía, es una especie de dolor y alegría de haber compartido con él este momento en el tiempo, ¿no? Que poderlo haber vivido y ser partícipe de eso, de esa transformación y todo lo que nos dio. Son muchos sentimientos juntos, pero a la vez un gran orgullo, ¿no? Un gran orgullo. Matilde, volviendo al EFE, ahora cuando haces más, ¿qué es lo primero que querés hacer? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo primero que me viene a la cabeza. bueno, mira, ideas y ganas de hacer cosas, muchísimas. Pero hay que ser realista. Vos llegás al municipio y te van a entregar un montón de cosas que tenés que hacer. Tenés que cumplir con todo lo que se comprometió en el año 2024. Entonces, como que, bueno, quiero tener un buen diagnóstico para comenzar a trabajar. Lo primero que voy a hacer, lo que vamos a hacer, es trabajar con los funcionarios, ¿no? Porque los funcionarios es la parte más importante que tiene el municipio, que a veces no es visto, ¿no? Digo, depende mucho tu trabajo del trabajo que hacen los funcionarios. Entonces, quiero entablar un diálogo con ellos, quiero saber cuáles son sus necesidades, tener una base firme, saber con lo que podemos contar. Y después de ahí, bueno, empezar a proyectos, tenemos mucho, por ejemplo, tenemos el proyecto de ver las calles que hacen en la parte de vialidad, calles que han quedado por muchos años, tenemos proyectos, compromisos de gestión desde el año 2009, tratar de responderle a esa gente que hace tantos años que está esperando un cambio en el lugar donde vive, ¿no? 2009, mira, te digo más, de 2001, estuvimos mirando y hay calles y barrios que no se ha tocado desde 2001, bueno, eso quedaría para el año que viene, pero poder ya ir viéndolo. Después en la parte de, nosotros tenemos en el municipio de Fe una sobrepoblación de animales, pero sobrepoblación de animales, se calcula que tenemos dos animales por persona, que ya en el censo apareció, hay mucha patología, hay mucha sarna, muchos parásitos, bueno, eso también, reforzar ese trabajo con los animales. Después también tenemos el bañado de Carrasco, que se hizo un rincón que no, viste, no me viniste a ver si no te llevaba al rincón del bañado. Y que ahí se dan charlas se dan charlas a los chiquilines, eso también reforzarlo con colegios públicos y privados, que ya se está haciendo, pero eso tenemos que reforzarlo porque es un rincón precioso. Bueno, y lo que te decía hoy, ¿no? De ese acercamiento de los gurises a la naturaleza, para mí es fundamental. Y bueno, y te podría seguir nombrando cosas, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, reforzar ese trabajo que se hace en los bañados. También a nivel internacional hay un proyecto para, pero primero tenemos que declararlo de interés nacional para tener este queso que quedó pendiente, que nunca se hizo, para tener ayuda del exterior, para reforzar todo lo que es ese bañado. Y bueno, te puedo seguir. Quiero que los gurises empiecen a andar en bicicleta de vuelta, como decía el Pepe. No sé, yo llevo al Pepe en el corazón y quiero que eso que ha hecho de él también puedan llegar a los gurises, ¿no? De las cosas simples, de las cosas sencillas. Y eso es una parte de lo que a mí me interesa mucho, ¿no? Como volver a la naturaleza, si bien sabemos el desarrollo de la inteligencia artificial y todo eso. Digo, bueno, pero tenemos que como salir... Como que salimos para ese lugar donde está todo ese mundo de los tics y todos esos mundos, pero no irnos de la naturaleza, que es nuestro verdadero lugar. Y eso es lo que yo siento y vivo, ¿no? Y eso quiero como que lograr ese equilibrio entre eso y lo otro. Matilde, tenés un gran trabajo por delante, pero imagino que tendrás un gran equipo también, porque digo, la virtud de las grandes líderes y lideresas tiene que ver con saber formar grandes equipos con personas idóneas en distintas áreas que son necesarias desarrollar. Sí, y ¿sabés qué? Para mí lo técnico es muy, muy importante, pero a mí lo que más me interesa es el autoconocimiento, que nos empezamos a conocer entre nosotros, lo que son las relaciones interpersonales, una comunicación asertiva, tratar de buscar otro tipo de comunicación que no sea la que tenemos, que naturalmente es violenta. Eso para mí también es importante, y eso es también lo que quiero poner en primer lugar, ¿no? Cada uno de nosotros como seres humanos para después lograr, digamos, lo técnico o lo que tengamos que hacer. Para mí es una conjunción de las dos cosas. Bueno, Matilde, la verdad que dije que iba a ir y no fui, así que voy a tener que ir a verte. Prometo públicamente ir a visitarte ahora cuando hablando de animales, mirá. ¿Cómo? Mirá, este es un rescate. No me deja vivir. Me siento a hacer algo, no puedo trabajar. Allá aparece él. Bueno. Pero mirá que te tomo la palabra, señora. Sí, cómo no, voy a ir a recorrer contigo el bañado de Carrasco, por supuesto. Ay, está precioso. Está precioso, así que te espero y a los compañeros también, cuando quieran cruzar, no se olviden de llamarme, que los recibiré, pero con muchísimo gusto. Bueno, Matilde, queremos agradecerte infinitamente que te hayas hecho un ratito nuevamente para recibir a Frente Ampliando, desearte el mayor de los éxitos y bueno, muchas felicitaciones a ti y a toda la militancia que hizo posible recuperar el municipio F de Montevideo. Que vaya si nos llena de orgullo y de alegría. Imparable. Eso también, ya a través de ti quiero agradecer a todos esos compañeros que estuvieron al firme día, tarde y noche, en búsqueda de recuperar el municipio. Imparable lo que trabaja la militancia. Abrazo grande. Te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Y escuchábamos la palabra de la alcaldesa electa por el municipio F de Montevideo, y lo digo así como agrandada, ¿no? Porque mi municipio, Matilde Palermo, le agradecemos mucho su participación. Y bueno, y estamos llegando al final de un nuevo Frente Ampliando, programa número 6 de este segundo ciclo, cuarto año consecutivo, aquí por La Retaguardia, y nos hemos dado un gran, pero gran, grandísimo lujo con la invitada y los invitados que hemos tenido hoy. Ha sido un día de celebración, de recuerdo, y te recordamos, ya que estamos, que en el próximo programa vamos a hablar de lo que sucedió con la 30ª Marcha del Silencio en la República Oriental del Uruguay. También vamos a hablar de lo que sucede con el DNU del gobierno de Milei y cómo nos afecta aquí en la Argentina a quienes somos migrantes, y veremos si podemos tener también algún otro entrevistado que haya dejado de ser candidato y se haya transformado ya en intendente o alcalde o alcaldesa. Nos vamos a despedir por hoy. Pará, Carla, tenemos el candombe el 25. Ay, dale, perdón, ya me olvidaba, léelo, dale. El candombe el 25, que en realidad va a ser el sábado 24, en Tolosa, en calle 3 y 522. Y las fichas nuestras van con Influencia Negra, ¿sí? Que va a salir 15:30, ¿bien? Ahí desde 3 y 522 en Tolosa, si el clima lo permite. Creo que no está anunciado lluvia para el sábado, ¿sí? Igualmente, el 25, los compañeros de Influencia Negra, como todos los domingos, se juntan en el bosque a mantener caliente la lonja, así que están todos invitados. Sí, si quieren ir a las llamadas del 25 ahí de Tolosa, que se hacen todos los años, sí, que viene, mirá, a la antigua que viene Uruguay, está Lonja en la Placita de Ensenada, del Oeste Candombe de La Plata, La Cuerda de La Plata, Lonjas 932 de Tolosa, Influencia Negra del Bosque de La Plata, La Minga de La Plata, Emiliano Quinto, La Candombe del Parque de Berizo, ahí va La Plata, pa. La Caracol de Floresta, Fuego Negro de La Boca, y dile candombe en Familia de Avellaneda. ¿Hay más cuerda de candombe acá que en Montevideo, André de Poco? Bueno, entonces hay un buen programa para el 24 de mayo con nuestros compañeros y compañeras que están ahí en Influencia Negra. Y no te olvides que este programa tiene que ver con un comité de base del Frente Amplio en la región de Berizo, La Plata y Ensenada, es el comité de base Barbad Fidalgo, y que, como te decíamos hoy, tenemos un taller de candombe en la sede de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, en la calle 6, entre 56 y 57 de La Plata. Cualquier cosa te comunicás y te damos toda la información. Llegamos al final, tenemos que despedirnos en los controles técnicos, en la operación técnica del programa, Ignacio Álvarez González, en la co-conducción de este programa, Federico Siris, y en la conducción y locución de este programa, quien te habla, Carla Coitiño. Nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas aquí en La Retaguardia con más Frente Ampliando. Abrazo Frente Amplista para todas y todas. Vamos arriba, compañeros, compañeras. Nos escuchamos, nos reencontramos. Chau, chau. Son los pies en las marchas, son las pintadas, la madrugada llena de penas y amor. Una canción suena al final, pobre y sutil serenata, un sentimiento a piel de flor, por los que el fuego los que se hacen cargo de ser, de su ideal.